Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar con una persona querida, muy querida y amigo, y también una persona que muchos de vosotros ya conocéis, porque vamos a presentar ya a Miguel Celades. Bienvenido, amigo. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Aquí lo tenemos, estaba. Miguel. Ahora sí. Alfredo, ¿cómo estás, querido? Bueno, bien. Hoy vamos a hablar, Miguel, de un tema que mucha gente no quiere ni oír hablar de él, sobre todo en estos momentos en los que estamos a punto de cumplir el año 2024, que nos quedan unos cuantos días, prácticamente el mes de diciembre y parte de noviembre, a la fecha que estamos. Pero vamos a hablar también de que, bueno, de una propuesta en la que vamos a entrevistar a Miguel, que hemos titulado Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, Miguel, ¿esto es tan serio que estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial? Si escuchamos a Putin, que ha hablado hace prácticamente un día de que está ya con el botón otra vez encima, debajo de su dedo, podemos creernos esto, ¿no? Bueno, lo de Putin igual lo has visto tú, pero realmente no está saliendo en los medios, no está saliendo como debería. Acuérdate que otras guerras que ha habido por ahí, pues estábamos, e incluso había secciones completas en haciendo mapas, haciendo cómo ganaba uno, cómo ganaba el otro, y ahora no sale nada de esto, ¿no? Yo creo que sí estamos, lo siento, la verdad te hace libre, pero al principio cabrea. Cabrea cuando ves que te han engañado tanto y también no es bonita, ¿no? Porque vamos a decir palabras claves, esa agenda que hay por ahí, pues no lleva nada de bueno, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, aquí ahora mismo yo creo que estamos en una guerra silenciosa, una guerra que no se habla apenas, que se ha abierto un segundo frente muy importante, que coincide con ciertos apocalipsis que hay ahí y que no se está diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no, y además no solamente hay una. Mirad, voy a empezar con un dato curioso. Cuando el día que acabó aquello que nos pusieron en el 2020 y que acabó todo aquello, ese mismo día empezó una guerra con Ucrania. Claro, si uno se pone a estudiar un poco la historia de Ucrania, dices, a ver, pero si esto fue una cosa artificial que hicieron, si esto eran rusos, si era Rusia, entonces cómo se puede, que es una guerra fraternal, que no cuadra nada, ¿no? Pero claro, esta empezó, sí se habló un poco con los medios, pero muy poquito, ahora ya no dicen nada o prácticamente nada. Si lo buscas, sí, ¿eh? Si lo buscas, encuentras. Además, yo, si con tu permiso, Alfredo, daré un par de links de una gente que yo sigo que me parece que están diciendo, bueno, me parece no, como los están censurando, seguro que son los que están diciendo la verdad de todo esto. Bueno, la verdad, todo tiene ahí, no hay una verdad absoluta, ¿no? Pero sí van muy cerca de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, claro, aquí hay varias guerras también silenciadas, que no son todas, claro, ya no estamos en la era atómica. Con todo y eso, hay quien está a punto de darle al botón, ¿eh? O sea, lo siento, el programa de hoy no va a ser divertido, ¿no? Pero sí que hay más cositas que nos están haciendo. Sabemos que los planes son que habemos muchas gallinas en esta granja, habemos muchas y hay que eliminar unas cuantas, ¿no? Esto no lo decían las piedras de Georgia, acuérdate, ¿no? Que el equilibrio perfecto en el mundo es que hubiéramos 500 millones y habíamos 7.500, pues echa cuentas. Ellos no sobran, pero unos cuantos de nosotros sí, ¿no? Entonces, ahí está. De momento ya somos 6.500, ya somos 1.000 millones menos. A la chita callando, ¿eh? A la chita callando. Bueno, entonces, hay quien plantea que esto también lo que está pasando en España, tú sabes, bueno, lo que ha ocurrido en Valencia, también después en Málaga, que espero que no, bueno, espero que todo haya, sé que tú estás en Málaga, espero que, tú estás bien, ¿no? Tú estás yo, en Málaga. Yo estoy bien, lamentablemente no hay muchas personas que puedan decir que yo me he salvado de alguna manera de este desastre, pero sí, ha habido bastantes incidencias, no solamente en Valencia, que es lo que más, sino también en todo Levante español, en las Islas Baleares, en Málaga, en Almería, en Granada, en fin, el barquito de los narices andaba por ahí. ¿Te has enterado de eso del barquito, Miguel? Sí. Ayer hicimos un directo importante que lo hemos puesto hoy y que Nauzet, que para mí es la persona, Nauzet Morgade, que es la persona que ahora mismo yo creo que más está hilando fino con este tema, decía que el barco no lo conocía, el tema del barco, que habría que estudiarlo, ¿no? Porque ese barco estuvo 20 años, me ha dicho, 20 años en Tenerife, no sé. A ver, yo como todo, lo que sí son los artífices de esto son ciertos radares, ¿no? Entonces, esos radares, ostras, esos radares que activaron, algunos venían de Marruecos, pero otros radares que desactivaron casualmente 2 días antes eran radares del ejército español. Entonces yo no sé qué pensar aquí. O sea, que esto es supranacional o qué es, ¿no? Entonces, bueno, es algo, Miguel, como el tema de los chemtrails. Cuando se hablaba del tema de los chemtrails, incluso yo conozco personas que en aquel entonces, hace años, queríamos entrevistar y no se atrevían porque sabían que iban a ser absolutamente descalificados y puteados porque parecían locos, eran pocos los que hablaban. Hoy todo el mundo habla de chemtrails y nos sigue pareciendo a muchas personas algo que es como un cuento de chinos cuando está más que conocido el fenómeno. Es algo parecido, es algo que sí. Se puede... Es decir, ¿tú qué crees en cuanto a que se maneja cierto armamento especializado que tiene que ver con el clima? Bueno, es que para mí es absolutamente claro que se está manejando. Ya no estamos en la era nuclear, estamos en la era escalar. El clima como arma de guerra, eso está claro. Pero además, súmalo eso al siguiente que nos tienen preparado, que ya hace tiempo que están trabajando en ello, que es el clima tal, ¿sabes? O sea, el problema del clima que cambia tanto cuando realmente uno ve que ni el nivel del mar ha subido en todo este tiempo ni nada. Es verdad que hay alguna serie de cosas muy extrañas. Nevó en el desierto, me parece, hace poco, lo que está pasando en España, todo esto. Pero claro, es que todo esto es... Bueno, yo lo siento. Mi opinión absoluta es que es provocado. Y además... ya digo, hemos hecho varios programas y la gente lo está poco a poco lo está diciendo. ¿Qué ocurre? Eso que tú dices, que a muchos youtubers, y yo lo entiendo, se han mantenido en una línea que, para que no les llamen conspiranoicos, que ya lo hicieron muy bien con esta palabra, ¿sabes? Que es una palabra despectiva, que hace ver como que somos locos de la conspiración. A ver, nosotros no estamos conspirando nada. Nosotros nos juntamos, tú y yo nos juntamos, hablamos en los vídeos, pero no estamos en una habitación oscura ahí con unas lámparas y conspirando. Nosotros somos los que estamos descubriendo o exponiendo esas conspiraciones, ¿vale? Vaya por delante. Pero nos han aplicado, siempre te atacan con lo mismo que hacen ellos, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Lo que ellos son... te lo apelan a ti, te lo atacan, te dicen que eres tú así, ¿no? Entonces ellos nos dicen que nosotros los conspiradores, cuando ni nos vemos, y a lo mejor la mitad estamos que no hablamos entre nosotros, pero ellos sí conspiran, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Que nadie quiere que lo metan en el saco de conspiranoicos, ¿vale? Porque ya lo han degenerado, lo han desprestigiado con esa mera intención, ¿no? Entonces, claro, temas como el asunto de los chemtrails, que tú sabes que yo fui el primero en romperme la cara con toda la comunidad científica, luego ya vi que ya la cosa así pasa como el agua de mar. Me hacía mucha gracia con Ángel Gracia, que decíamos, ¿te acuerdas, Ángel? Que al principio de hablar de que bebiéramos agua de mar, nos dijeron, bueno, nos dijeron de todo. Chalaos, oye, que estáis poniendo en peligro la vida humana. Bueno, nos decían unas cosas muy feas, ¿no? Después... ahora ya pasó un tiempo y al cabo de este tiempo, ahora ya todo el mundo dice, ¿el agua de mar? Sí, hombre, pero si hace 30 años que bebo agua de mar. Y no es verdad, porque hace 10 o 15 que empezamos a hablar de ese tema, ¿no? Y primero nos cayó la del pulpo, ¿vale? O sea que... entonces, con esto pasa igual. Ahora sí, el asunto de los chemtrails está en boca de todo el mundo, porque, hombre, es que clamaba al cielo. Nunca mejor dicho, mirabas para arriba y veías aquello un tres en raya total y absoluto y no cuadraba nada y se rompían las leyes de la física y una serie de y que no cuadraba. Bien, pues ahora ya parece que se está entrando ese tema. Bueno, con el asunto del 2020, de lo que aquello, pues también pasó lo mismo. Éramos, en ese caso no éramos conspiranoicos, éramos negacionistas, hay que ver, qué malos. O sea que nos pusieron de todo y claro, la gente no quería caer en eso. Entonces, claro, el que tiene cosas que perder, yo lo entiendo porque bueno, pues si trabajas de ello, trabajas de alguna cosa, o si eres, yo he visto enfermeros y enfermeras y médicos que te estaban promoviendo eso. Bueno, pero es que había mucho dinero allí en medio. Mucho dinero en medio. Entonces, y por otro lado, también te peligrabas en tu trabajo y tal. Acuérdate que el que no se ponía aquello no podía ni ir a trabajar, ni viajar, ni ir al colegio, ni tal. O sea, aquello. La poca vergüenza es que hay ciertos, bueno, no puedo ni calificarlos de señores porque no tienen nada de señores. Tanto del gobierno de este país como de otros gobiernos supranacionales como es la ONU o la OMS, que tienen la poca vergüenza de decir que ellos recomendaron. El último que ha salido ha sido el que mal lleva la OMS, ¿no? Diciendo que él no ha dicho nunca que se pusiera esto o aquello, o que se pusieran en la boca esta mascarilla o quítate esta mascarilla, que él recomendaba, y luego el ministro, que tuvo la poca vergüenza, este que está ahora en Cataluña, diciendo que él no se había puesto nada y que él había recomendado en algún lugar que había que mirar no sé cuántos BOEs para ver la recomendación, que no era una exigencia. Pero tendrán poca vergüenza, serán, eso sí que son conspiranoicos, de verdad. Bueno, ayer me hicieron una observación, una persona muy querida también, y caí en la cuenta de eso, ¿no? Si tú o yo hacemos algo que nuestra moral no nos deja hacerlo, no podríamos vivir con ello. O sea, nosotros mandar a matar a alguien o algo así no podríamos vivir. Pero los políticos ya llega a un punto en el cual, como tienen que estar continuamente con esto, porque una decisión suya es capaz de quitarse de en medio a miles de personas, pues ya llega un punto que se convierten en psicópatas. Entonces, a un psicópata puede vivir tranquilamente, hace una defragmentación de su cerebro y puede vivir sabiendo que él ha sido el artífice de una catástrofe o que ha habido muertos por su culpa y todo esto, ¿no? El Illa este, el sinvergüenza este del Illa, que está aquí en Cataluña, hay fotos suyas, así, ¿no? Exacto, y luego dice que no. Pero claro, es que seguramente tiene razón que no se la pusieron. Porque a saber lo que le pusieron, ¿vale? Sí, como a muchos otros que lucieron su brazo en su momento y no hubo tal cosa, sino una simulación. Volvamos a, si te parece, Miguel, al enunciado. Sí, porque hay mucho de qué hablar porque todo está conectado. Parece que todo está muy conectado y bien atado. Otra cosa es que nos terminen de atar, que eso es otra cosa, porque el pueblo ayuda al pueblo en estos momentos y parece que se ha revelado. Parece que hay una grieta, una fisura en la Matrix que permite que otras personas hayan despertado y hayan visto con sus propios ojos lo que significa el apadrinazgo de un gobierno en cuanto a por tu seguridad, por tu salud, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que tanto se está hablando y tanto también tiene que ver con la agenda esta que nos quieren imponer, que ya no sé. O sea, ya no está situada en el 2030, ya está situada en el 2030 y hay otra ya del 2050 desde hace tiempo, no solamente del 2030. Es decir, que hay planes a largo plazo. Hablemos de este cambio climático que nos azuzan continuamente a través de todos los medios desvergonzados que están absolutamente comprados y apoyan al status quo. ¿Cómo puede ser también, cómo puede haber tanta cara dura y tanta maldad de estar al pueblo diciéndole continuamente que todo se debe al cambio climático, que la culpa tiene el cambio climático, etcétera, etcétera, y luego ir ellos a reuniones en el quinto pino del globo, reuniones a hablar del cambio climático en aviones, en jets privados, en 50 coches, que apareció allí el presidente con 50 coches. Bueno, una cosa es de verdadera cara dura. Hemos llegado a un momento en que ya nadie se cree a esta gentuza. Absolutamente, pero esto que cuentas casi que es lo que menos, Alfredo, o sea, esto es la anécdota, entre comillas, ¿no? Lo que sí es verdad que ese cambio, ese calentamiento, digamos, por gases creados por el hombre, bueno, es que nos han colado cada una, que pa' qué. O sea, en Holanda han matado miles o cientos de miles de vacas por los pedos de las vacas. En toda Europa contamina un 0, algo, creo que es un 0,7 o algo así por ciento de la contaminación mundial. Por contra, China está contaminando, creo que es el 25% de la contaminación mundial. Y claro, ellos pueden, nosotros no podemos. Ellos, pero le compramos todo a ellos. Aquí se están cargando los sectores primarios premeditadamente. Yo me acuerdo cuando, bueno, tenemos más o menos la misma edad. ¿Tú te acuerdas que decían que España era el primer país productor de naranjas del mundo? ¿Dónde han quedado las naranjas ya? ¿De dónde nos van a venir las naranjas ahora? ¿De dónde van a venir? Entonces están... España era la huerta de Europa, era la huerta, y ahora ya no lo va a ser más. Se han cargado esto, con lo anterior se cargaron el comercio, y bueno, pues España será un país, como alguien dijo, y perdón por la palabra, de camareros y de putas. Así dijeron directamente, o sea, porque es que va a ser un país de servicios, ¿no? Es muy duro esto. Entonces, claro... para remitirnos un poco, para hacerlo corto, ¿no? Lo que está pasando, si uno mira ahora mismo lo que ha terminado, ¿no? Bueno, lo que ha terminado en Valencia, en tal, cuidado, lo que es el Mediterráneo es el banco de pruebas, ¿eh? Dicho por ellos, ¿eh? El Mediterráneo va a ser el banco de pruebas de todo lo que van a ir probando para luego aplicarlo en otros países. O sea, aquí no se libra ni el apuntador, sin duda, ¿no? Pero digamos que si eso lo desglosamos con un antes, un en medio y un después, el antes ya es previo. ¿De dónde viene que para que los peces puedan deshuevar felizmente los ecologetas, que le llamo yo, lo siento, yo he sido ecologista también, pero ecologista de primera línea, de los que decíamos, hombre, no hay que hacer las cosas bien, ¿no? Pero ahora los ecologistas han sido los que han hecho que derrumben un montón de presas, pequeñas presas y tal, que lo que ha hecho que luego todo corra muchísimo más, que pongan plásticos en medio para que el agua corra más todavía y encima no limpiéis las cañas, no limpiéis esto, con lo cual las avalanchas, una inundación, uno lo va viendo poco a poco, va subiendo el agua poco a poco. Aquí vino un tsunami. Entonces, digo, hablo de Valencia. Entonces, cuando ves que hicieron eso, que los radares concretamente no funcionaban 2 días antes, ¡oh, qué casualidad! Que han hecho un seguro 15 días antes por responsabilidades de lo que pudiera pasar, 15 días antes. También, qué casualidad, que esto suena a cuando las torres, que también hicieron un seguro unos días antes de si había algún choque con un avión, con una torre. ¿Os acordáis de las torres del 11 de septiembre en Nueva York? El seguro lo hicieron 2 o 3 días antes. ¡Ostras! Tú, una solo, vale. Pero cuando atas el argumento entero, atas todos los cables, dices, esto no puede ser casualidad, esto lo han hecho queriendo. ¿Y qué han conseguido? Pues ya lo sabes, esto es otro tipo de guerra. Por eso voy, que hay varias, estamos inmersos en varias. Yo te diría una esa, la guerra climática, con la cual los peces se ponen por delante de las personas, ¿no? Bueno, luego hay más, pero querías decir algo, ¿no? Sí, que el calentamiento lo tenemos nosotros, es decir, el personal, que está súper caliente ya de tanta cara dura y tanta maldad, porque aunan la cara dura con la maldad. Me explico, la maldad por hacer cosas premeditadas que están claras y que si unes de alguna manera piezas del puzzle te das cuenta de lo que se está armando. Es decir, se han durante 10 años o más derribado presas, diques, etcétera, etcétera, porque se quieren hacer no solamente que ocurren este tipo de cosas, sino porque hay un plan también interno, hay varios, pero uno de ellos es que controlen el agua y la comida. Es decir, están intentando controlar la comida de todo el mundo y el agua. ¿Cómo? Pues haciendo que el agua se deje de ser un bien común. Al quitar una presa o al quitar un dique, desaparecen todos los derechos de explotación del agua, de los regantes y todos los que de alguna manera están en el sector primario, con lo cual las grandes multinacionales de la alimentación y del agua, Danone, etcétera, etcétera, vienen a poblar ese vacío que dejan estas calamidades. Y además está también unido a todo lo que tiene que ver con la energía. ¿Habéis visto en España, concretamente cuando uno viaja por toda España, cómo se está proliferando todo tipo de parques eólicos y todo, sobre todo parques solares, que por decreto expropian a los agricultores para que no planten y para que se planten explotaciones solares? Hay todo un plan, Miguel. Yo creo que hay un plan, no sé tú. Pues mira, te remito un ejemplo. Tú sabes que tengo unos terrenos en Granada y tal, ¿no? Y en esos terrenos, pues bueno, fui al ayuntamiento el otro día y digo, bueno, ¿qué puedo hacer aquí, no? Bueno, pues si cambias el uso, pues puedes hacer cosas. Hay que pagar al ayuntamiento una cantidad, un 10% del proyecto, tal, tal, tal. Bueno, bien, vale. Digo, ¿y si no? Dice, nada, pues plantar tomates. Digo, bueno, pues oye, a lo mejor me interesa plantar tomates. Dice, no, pero como diciendo, esto no vale para nada, plantar tomates, olvídate. Pero puedes poner placas solares. Ah, para eso no hay que hacer el cambio de uso ni nada, ¿no? O sea, eso es directamente. Si tú quieres hacer. Oye, vi una noticia el otro día que 100.000 olivos se van a cortar para hacer placas solares. También España era el primer productor de aceite de oliva del mundo. Ya no lo somos, ni por asomo, ¿vale? O sea que, efectivamente, efectivamente, ese es el plan. Quitarnos de la carne, igual. Están haciendo que las vacas se tiran pedos. Venga, por Dios. ¿Qué es esto? Lo que están cargando es el pequeño empresario y lo que están haciendo es una bestialidad para que acabemos comiendo bichos. Como vi un meme el otro día, decía, antes por un bichito de estos que encontramos aquí, te cerraban el restaurante porque aquello era antihigiénico. Ahora te los ponen en el plato para que te los comas. Tiene guasa. Sí, Tiene guasa. realmente, realmente es así. Entonces estamos viviendo una guerra mundial, pero una guerra oculta, como se escribía en libros, manuales chinos que pues con los que se enseñaba al ejército chino hace años, es decir, El arte de la manuales de guerra. la guerra silenciosa que se llamaba, una guerra no declarada, una guerra, varias guerras económicas, de poder fáctico, de estrategias para el control de los recursos, que no tienen que ver con una guerra nuclear, pero hasta el punto la gente se está calentando tanto y está despertando tanto que se niega a combatir en este tipo de guerras. Pero ¿crees que habrá algún loco que apriete finalmente el botón que nos lleve a todos a la quinta dimensión de golpe? A la quinta y a la sexta directo. No lo sé, no lo sé. Alfredo, esa es la gran pregunta. Yo no me atrevería a contestar. Además, si me atreviera a contestar, creo que no sería buena la respuesta, porque cosas peores hacen estos psicópatas de libro y no les preocupa para nada. O sea, mientras ellos tengan sus búnkers y sus historias, la población le preocupamos bien poco, ¿no? Eso que decíamos, las piedras de Georgia, somos 500 millones. Todos los conspiranoicos en ese tiempo decíamos, bueno, ¿y cómo van a hacer? De 7.500 millones a 500, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, porque claro, los ejércitos, a ver, hasta entonces eran las guerras. Todas las guerras han sido provocadas en toda la historia. Tengo una web que es Falsas Banderas. Invito a la gente a que la vea. Todas las guerras han sido provocadas. Todas, todas, todas. Porque es muy fácil provocar. Provocar de que tú y yo nos peleemos, pues a ti te dan una colleja y cuando te giras, dice, ¿quién ha sido? Pues ha sido Miguel Celade. Pues ya está el pollo montado. Y yo no he sido. Pero es muy fácil provocar una guerra, ¿no? Entonces, ahora no, ahora ya tienen otros medios más sofisticados y más, pues, sádicos, ¿no? Como son, pues bueno. La farmacia, por ejemplo, la farmacia es uno de ellos, y ahí lo dejo, hasta ahí creo que se podrá decir, no más. Otro, este que hemos dicho, el clima. Con el clima, pues fíjate tú, no estamos hablando de, como dice el gobierno, de 200 personas, muertas y 90 desaparecidos, ni de coña, ni de coña. Y lo sé de bastante buena tinta, porque bueno, aunque yo no he ido ahí a quitar barro, porque mis circunstancias no son esas, yo creo que tengo otra función, pues me he preocupado bien de encontrar las fuentes, ¿no? Y efectivamente, o sea, ni de coña. Te podría dar cuatro datos aquí demoledores de por qué no. Estamos hablando a lo mejor, mira, permíteme que especule, estamos hablando de más de 3.000 personas. ¿3.000 personas? 3.000 personas, que el 11M fueron 200 personas. Aquí son 3.000. Y tienen la cara dura de decir que no, que ellos no, que no dijeron esto, que ellos estaban. Ahora están diciendo que desde el día número uno estamos allí. Desde el día número uno, el sinvergüenza ese de la OMEC está diciendo que desde horas antes ya estaba quitando, ya estaba ayudando ahí. Y hace 4 días salió en la televisión diciendo que no podemos ir porque no nos dan autorización. Pero bueno, pero es que tampoco tenemos memoria de pez los humanos, ¿o qué? O simplemente esperan que, bueno, claro, la repetición, sí. Programación en la televisión es programación en 60 hercios, o sea... Claro, la repetición, Miguel, y el control de los medios, y también las leyes que hacen que otros medios independientes que pululan, me refiero a pululan porque no tienen la capacidad de poder, me refiero a través de permisos, de licencias, de instituciones que puedan autorizar a determinados. Todo lo contrario, siempre ha habido el poder, el control del poder a través de los medios afines, porque hay prebendas. Yo te doy una licencia de una televisión y tú me das un tertuliano en el programa tal, y a partir de ahí se forma un partido político que termina pues en un señor que tiene unas coletas. Yo qué sé. La idea tú es lo sabes, que... Tú lo sabes porque has estado... Tú lo sabes mejor que nadie, además. Tú hablas con conocimiento de causa. Lo hablo con conocimiento de absoluta causa. La cuestión, Miguel, es que a mí me sigue asombrando la cara dura que tienen de manifestar en lo que van a hacer a la cara de todo el mundo, y todo el mundo callado, como callado por miedo, por intereses, por lo que sea. Y precisamente el acto psicomágico más potente es el de manifestar la realidad delante de la cara de quien quieres que se manifieste, para que la realidad sea así. Por eso le llamaban la nueva realidad, la nueva, todos los eslogans que acompañaban a esto tan malvado que hacían. Nosotros, los que estamos de este lado, del lado de la crítica, gente, del lado de la observación, en fin, no del lado de los buenos y de los malos, lado del contraste, de observar que no es tan claro como nos lo pintan, debemos hacer que la realidad se manifieste en otro sentido, que claro, manifestar nuestra propia realidad. ¿Cómo crees, Miguel, o eres tan pesimista que no crees que podamos llegar a manifestar una nueva realidad entre la parte más luminosa de toda esta gente que estamos de uno y otro lado? ¿No te da algún tipo de esperanza el que hayan sido, del gobierno de Trump? Y yo no hablo ya de política, hablo de declaraciones de personas y de trayectorias políticas. Figuras como Kennedy, que ha dicho que se va a encargar de que no intoxiquen más a la población americana a través de los alimentos y a través de los medicamentos. ¿Crees que estos son rayos de esperanza de cara a un futuro inmediato que puede manifestar otra realidad, que puede equilibrar que alguien cometa el error de apretar ese botón maligno? No tengo demasiadas esperanzas porque, a ver, no sé, creo que todo... A ver, bueno, es que nos hemos metido en tema Trump y a lo mejor ya es... También tenía algunas cosas que comentar aquí, ¿no? Lo que sí creo es que al que se atreve le dan duro. Le dan duro, y tú lo sabes también. Y lo tiran por los balcones, Miguel. Mira que yo no soy especialmente fan de... Sé que es un gran periodista, Eric Jiménez, Robert Gisper, he tenido relación con ellos, pero no soy... Iker también nos dijo que había que ponerse esto, ¿eh? O sea, todas las cosas, cada cosa en su sitio, ¿no? Ahora, joder, el trabajo que hicieron desde el minuto uno ahí pegando caña y tal, tal, tal, y mira la desfenestración pública que están tratando de hacer con ellos, ¿no? Un medio como Twitter que llegó a censurar al que era presidente de los Estados Unidos, o sea, un medio que se permite censurar, acuérdate que banearon al Trump cuando era presidente la otra vez, lo banearon, que ahora por fin, bueno, tiene su cara B también, ¿eh? Cuidado con el Elon Musk, ¿eh? Pero que ahora por fin es un medio en el que se puede hablar de todo, y ahora están saliendo todos los periodistas en estampida diciendo que no pueden estar, que no van a estar en Twitter, bueno, en X, ¿no? Que no van a estar, sí. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos contrastar las redes sociales, todo esto. Eso es lo que íbamos al principio. Las redes sociales, a ver, yo quiero seguir saliendo en redes, tú también. Cualquier autor quiere que su obra se vea. Entonces, tenemos que andar con pies de plomo, ahí en el filo, diciendo palabras que no los algoritmos no nos machaquen y que el gran hermano no nos fulmine, porque te modifican la salud rápido, y tú sabes que es así también, ¿sabes? Te modifican la salud muy rápidamente esta gente. Con lo cual, ¿qué nos toca? Pues, oye, que cada uno de los que estamos ahí en la... hay quien ha podido coger, porque tiene más fuerza, más juventud y tal, una pala, irse para allá a ayudar, vamos, yo hubiera sido el primero si no hubiera tenido el accidente y tendría otras circunstancias. Pues entonces, ¿qué hago? Pues me rompo la cara con los vídeos y con tal, a sabiendo que van a ir a por mí. Igual que por ti también, porque te atreves a hablar de estos temas, tú has sido siempre, tú lo sabes, un medio referente y que el que se salga del, le van a llamar de como mínimo conspiranoico, pero luego van a ir a por él de mil temas, ¿no? Te tocan el dinero y si ven que con el dinero no pueden, pues te tocan la salud y ya está, y te quitan de en medio, y es así. Y claro, y esto que estoy diciendo es contraproducente, porque si había algún valiente que iba a levantar la mano ahora, va a decir, hostia, es verdad, tiene razón, mejor me quedo quieto y tranquilo. Pero había una frase que yo ponía antes siempre en mi firma, que era, decía, el que debe, el que sabe, debe, y el que no hace, crea karma, o algo así era. O sea, sí, el que sí, calla, me acuerdo de esa frase, me acuerdo de esa frase. El que calla otorga, el que calla es cómplice ahora mismo. Pero claro, sabemos que hay que pagar un precio. Entonces, pues no lo sé, chico. Yo sé que, a ver, muchas veces también pecamos de optimistas, Alfredo, muchas veces diciendo, ostras, con esto que hemos hecho, con este congreso, con este programa, con este tal, va a haber un antes y un después. Y no hay nada, no conseguimos nada. Seguimos, sí, se van despertando. Cada vez que ha pasado una cosa como el cisma que pasó del 2020 y lo que está empezando a pasar ahora, decimos, bueno, pues sí, pero gracias a esto hay mucha gente que ha despertado. Hostia, sí, pero ¿a qué precio hemos despertado? ¿Y cuántos han despertado? Que yo conozco mucha gente que se va a poner 5 más en el otro brazo en cuanto salgan, ¿eh? O sea, que dice, pero bueno, ¿pero es que no lo veis o qué? Y ya, ¿qué toca? Pues bueno, pues seguir haciendo lo que podemos hacer. Y yo creo que hemos venido aquí para algo, ¿no? Como decía un amigo mío, conferenciante, dice, si hubiéramos venido aquí a la vida para estar todo el día comiendo, bebiendo y tumbados al sol, el ser mejor preparado de la creación es una vaca, ¿no? Entonces yo creo que hemos venido para algo más, ¿no? Y entonces, Miguel, la Tercera Guerra Mundial entonces está en cada uno de nosotros, es la revolución personal, es algo que no va a crear masa, pero sí conciencia. Hay una diferencia, ellos han hecho una guerra diferente, una guerra que se desarrolla en ámbitos y escenarios absolutamente no convencionales, la guerra silenciosa, la guerra económica, la guerra de alimentos, la guerra de la salud, la guerra de la desvalorización del ser humano y muchas veces la aniquilación de los seres humanos, pero nosotros también podemos manifestar una guerra, la guerra no de la aceptación, sino la guerra de la conciencia, la guerra de aquí ya no pasarás más, esto ya ha dejado de ser algo general para ser algo personal. Estamos en la línea infranqueable de la solidaridad y la espiritualidad que no permite ni un paso atrás. Esa es la contra que podemos hacer. No estar contra nadie, sino a favor de la libertad de expresión, de la libertad de las personas, de la libertad de acción y actuar. Aun a pesar de que puedan sufrirse bajas en toda guerra, hay bajas y se están generando. Lo que pasa es que nos están engañando, nos están diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo está bien, vamos a la calle y vemos todos los escaparates, en Navidad ahora especialmente, y vemos todos los restaurantes llenos y parece que no pasa nada, pero en realidad sí que está pasando, se está aniquilando al ser humano. Sí, y todo esto que dices, todo esto que dices, que espera, que le pongo música porque es fantástico, pero es la única cosa que podemos hacer, esa guerra personal, esa resistencia personal. Antes comentabas, ¿hay esperanza? Hombre, si vamos a llamarle que somos la, entre comillas, la resistencia, ¿no? La resistencia perdería su sentido si supiera que directamente no va a conseguir nada. Con lo cual, la esperanza sí la mantenemos todos, de que haya un momento que lleguemos a una masa crítica y tal. Lo de Valencia ha despertado a mucha gente, ¿eh? Mucha gente ha despertado. De la misma forma que lo del 2020 también despertó a mucha gente, ¿vale? Pero claro, pero ¿cuántos zombies hay? ¿Cuántos zombies? Porque es que no es un solo frente, son muchos, ¿no? Es la, bueno, la alimentación que te voy a contar, que tal, los medios de comunicación, todas las cosas, la educación, es que ya te educan de una forma que ya luego pierdes el espíritu crítico, ¿no? O sea, tantas cosas que entonces, a ver, es una guerra de guerrillas, pero en la que nosotros somos la guerrilla, somos la parte tal, y si nos enfrentamos directamente con ellos, vamos, nos machacan, eso está claro. Hay que hacerlo, bueno, pues teniendo más imaginación y siendo un poco más inteligente, siendo un poquito inteligente, siempre quedará algo, ¿no? Pero creo que hay más guerras. Yo te diría, de la que en principio hoy hablábamos, que es a las puertas de la tercera, es una guerra convencional. Es una guerra convencional. Hay otra. Hay gente que piensa que hay otra, que es, la están preparando ya. Yo pienso igual, pero lo he oído varias veces y tiene lógica. Tú imagínate, ¿cómo podrían meter, por ejemplo, en Europa un ejército entero? ¿Cómo podrían meterlo? Así, de golpe. Venga, vamos a meternos en Europa. Como que sería difícil, ¿no? Habría una reacción contraria, habría unas defensas, habría un tal, sería difícil. A lo mejor lo tenemos dentro, el ejército ya. Hay muchos millones de personas de otra cultura, de otra religión, de no con intención de ponerse en el país, sino de tratar de imponer sus leyes aquí, etcétera, etcétera, que no son porque nos vendieron como refugiados, y claro, ahí apelaron a la humanidad de todos. Oye, yo veo a alguien que tiene hambre, yo le doy de comer, me lo quito de mí, le doy de comer, ¿vale? Pero los refugiados son otra cosa. Los refugiados, cuando hay una guerra en un país, bueno, primero, que para ser refugiado tienes que venir de un país en guerra, y que yo sepa que de los países que vienen no están en guerra, ¿vale? Pero los refugiados son las mujeres, los niños y los ancianos, ¿no? Más o menos, siempre. Los tíos se quedan ahí a pelear, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues los que vienen aquí, los que ya están dentro de aquí, porque Inglaterra está al borde de la guerra civil, y en Alemania están teniendo muchos problemas y nosotros vamos detrás, ¿vale? Son personas, bueno, nos lo han vendido como niños, ¿no? No son tan niños, ¿vale? Más bien están en edad militar. Ahí está, ahí lo dejo. Y no quiero tocar más este tema porque es otro tema también que nos va a caer la de Dios, ¿vale? Bienvenido, Miguel, a la fachosfera, que acabas de entrar directamente. Eres conspiranoico, eres negacionista y también sí, sí. Estás dentro de la fachosfera. Ya ves tú que a mí no me querían, los de la izquierda no me querían porque era demasiado de izquierda yo. Y ahora resulta que ahora soy fascista. Hay racista también, y racista también. Claro, racista. Pero fíjate esto del neolenguaje, ¿no? Cómo nos cambian con palabras lo que de toda la vida ha sido de sentido común y nos quieren imbuir determinados conceptos como, perder ciertos valores morales. Y ya no hablo de moralina, sino de morales que están alineados con el sentido común, que no nos permiten ver claro ni nuestra condición sexual. O sea, estamos hablando de muchas cosas. Fuego cruzado en una guerra en la que el enemigo no se ve, pero te entra por todas partes. Bueno, y es como ya fascista, racista y me faltaba machista. Machista también si vas en contra de esa cultura woke que también está. No es que esté matando gente, es que está. Bueno, también se podría decir como matar gente, porque. Hombre, que está matando gente, es clarísimo que está matando gente. Hay más clínicas abortivas que McDonald's en el mundo, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Pero está haciendo que no tengamos hijos, con lo cual, en dos generaciones, si nuestras mujeres no tienen hijos, ya estamos los 500 millones. O sea que ya lo saben ellos, ¿no? Pero ya te digo, son muchos frentes. Pero bueno, pues eso, sí, pero ahí voy. Hostia, como digas esto, eres un machista. Como digas esto, eres un racista. Como digas esto, eres un fascista. Y claro, el miedo ese nos coarta. Y a mí, por suerte o desgracia, no me han callado. Entonces no me van a callar ahora porque me digan machista ni racista. Yo tengo muy claro lo que soy, tengo clarísimo y ya está. Y a partir de ahí ya, pues que cada uno piense lo que quiera, yo tengo la piel muy dura ya, ¿sabes? Pero bueno. Espera un momento, Miguel, un momento. Porque acaba de entrar un comentario, quiero que lo pasen de nuevo por pantalla, que quiero leerlo directamente. Dice Yoga Autoestima, es el nick que utiliza para entrar en este debate, en esta conversación. Si hablamos de guerra y ponemos la atención ahí, es lo que pasará. Eleven la frecuencia y vamos, si ponemos el foco ahí. Esto es una postura espiritual, una postura de conciencia, una postura que defiendo, pero que defiendo con el complemento de la manifestación de una nueva realidad. La manifestación de una nueva realidad no significa, amigo, el negar la realidad que tenemos ahora y que nos quieren plantificar. Significa tener una alternativa a esa realidad. No ir contra, evidentemente, pero claro. No dejar de hablar de que está ahí. Porque claro. Si dejamos de hablar, que mucha gente, y en este punto me sensibilizo mucho, permite. Sí. Miguel, mucha gente estaría completamente perdida y muchos muertos si no hubiera personas tan valientes como es el caso de Miguel Celades y otros muchos que han dicho bajo su, digamos, seguridad personal, incluso su vida, porque le ha costado la vida a gente que lo ha dicho en público, en internet, han sido suicidados por un balcón, pues muchas cosas que hay gente que ha despertado de alguna manera gracias a estos valientes como Miguel Celades, que ha estado ahí al pie del cañón. No pensemos que van a venir los extraterrestres espirituales a salvarnos, porque aquí no hay quien salve a nadie. Aquí ya lo han dicho muchas veces en estas últimas semanas. El pueblo salva al pueblo, pero con palas, no mirando a ver detrás de la barrera si alguien llega antes o llega después, sino... O sin querer verlo. Sin querer verlo, como es el caso. Suscribo 100% tus palabras, ¿eh? O sea, yo entiendo este punto de vista y lo sé. Sé que cuando uno... ¿Para qué nos hacen las películas Hollywood? ¿Para qué? Pues para que tengamos ese primado negativo y para que también veamos y que entre todos proyectemos. Si una película la ven 100 millones de personas y esa, o 1.000 millones de personas y están diciéndonos un cataclismo y tal, quieras o no, estamos generando esa realidad. Estoy de acuerdo con esta persona, ¿eh? No me lo cargo para nada, ¿no? Pero también omisión de socorro es un delito. Y taparse los ojos y no querer verlo, o sea, ¿qué fue mejor? En el 2020, los que corrimos el riesgo y pagamos el precio de que nos dijeran negacionistas y que tal, y que nos machacaran de muchas formas, perdiendo trabajos, perdiendo oportunidades. Entonces, la salud. ¿Qué mejor? ¿Los que hicimos eso o los que se taparon los ojos y dijeron no, vaya a ser que si lo decimos vamos a... No. Ya se ocuparon ellos de la visualización de todo el mundo con la repetición y las cadenas de televisión. Y algunos dieron la cara, o dimos la cara, pues por ese tema. Y ya me pasé. Y oye, es duro unas navidades quedarte solo en casa porque la familia te dice, oye, mira, como sé que vosotros no os habéis puesto esas cosas, mira, mejor si venís, bueno, venir si queréis, pero os pondremos en una mesa aparte. Dije, no, déjalo, me quedo yo muy a gusto en mi casa y ya está, ¿vale? Y ya está, y hay que entenderlo, tampoco hay que enfadarse, ¿sabes? Y eso cuando menos, Miguel, porque ha habido insultos en la calle, menosprecio de las personas, multas, devaluación, acusaciones, por todos los medios intentando crear guetos, cárceles, bueno, que nos llevaran al paredón, en fin, de todo. Recuerdo que tú la liaste, ¿no? Me parece que porque te querían poner una cosa en la boca y dijiste algunas veces la lié y me costó la salud. Pero bueno, Miguel, estamos a 4 minutos del final. Me gustaría... Hemos hablado de lo que queríamos hablar. Sí, hemos hablado todo el tiempo de lo que íbamos a hablar. Todo esto no es los previos, Alfredo, porque la que se está liando es la guerra real de Ucrania con el segundo frente, que es Israel, que están a punto de apretar el botón. Y bueno, ostras, se nos ha pasado el tiempo volando, chicos. Miguel, ¿qué tal si llevamos esto a un nuevo encuentro entre tú y yo en el que podamos hablar, extender esta conversación, porque ya estamos a falta de tiempo, extenderla a otro escenario más físico, pero y menos, bueno, sutil? Yo no llamaría los escenarios que hemos comentado sutiles, porque están más claros que el agua. La cuestión es que, ¿qué hacemos, Miguel? ¿Cómo lo planteamos? ¿A dónde tenemos que llamar para que esto funcione de una vez? Bueno, a ver, si me permites solamente un minuto para hacer el tráiler. Dos y tres, Miguel. Vale. No, simplemente saber que estamos, que nos están provocando algo y que es una guerra que no está saliendo en los medios, que estamos involucrados nosotros como pertenecer a la OTAN, que estamos mandando armas a un país que, no sé, que como siempre, la primera víctima de las guerras es la verdad, los que dicen que son los buenos no son los buenos y los otros... Nosotros, hombre, tampoco aquí son la madre Teresa de Calcuta ninguno, pero nos están, lo poquito que sale, están victimizando a los que no deberían, ¿vale? Entonces, que sepamos solamente así, modo titular, Ucrania está perdiendo la guerra por goleada, están Rusia está entrando, pero a tope. La OTAN, es decir, las armas que los españoles europeos han mandado, están todas machacadas. Aquello es una trituradora de carne. Pobres los ucranianos del pueblo que los agarran y los secuestran para llevar allí, ¿vale? Y en Israel, pues lo que está pasando, ni más ni menos que ese domo de hierro, le llamaban, ¿no? Ese domo de hierro que se sentían ellos totalmente y absolutamente seguros. Están entrando los nuevos drones y los nuevos misiles hipersónicos y tal, pero como Pedro por su casa. Hoy, por ejemplo, han caído 100 misiles. ¿Alguien ha visto la noticia en alguna parte? 100 misiles dentro de Israel, que antes caía un trocito de nada de tal y, bueno, ya salían todos los medios y tal. Y estos, pues en su línea, pues están abriendo tantos frentes que hasta las propias Naciones Unidas y hasta el propio Washington le dice: no estáis haciendo eso. Entonces, claro, ahora me recuerdo... Alfredo, corrobóramelo, que dicen que el fin del mundo acaba cuando Israel es destruido. Ostras, pues si están a punto de apretar el botón unos y otros, y cuidado, que los europeos, a ver, estamos teniendo nuestras bases apuntando a Rusia, están aquí, están en Morón de la frontera, están en tal, entonces... Al final los rusos se van a cabrear, y con razón, porque si a mí, a mi hermano, a mi amigo Alfredo, le mata un arma y ese arma se la ha mandado un sueco y a este señor para que me mate a mí, yo también estoy en guerra con el sueco. ¿Me explico? O sea que entonces, esa pintan bastos. Yo invitaría a la gente que se informe de esto solamente por el hecho de que no nos quieren informar. Si, mira... Bueno, le aconsejaría The Mexican Family, perdón, no tengo, ni los conozco, me gustaría entrevistarlo. The Mexican Family, una gente que están una parejita, muy majos, mexicanos que están en Canadá y que estos están soltando todo tal como va. Y otros, ¿no? Miguel Ruiz Calvo, por ejemplo, que es de Sevilla también y tal. Los demás medios, la CNN, el otro, lo que digan, darle la vuelta. Y entonces bueno, ahí sí. La CNN está a punto, si no ha sido ya comprada por Elon Musk también. Es decir, que está la CNN también está a punto de caer. De todas maneras, de todo lo que ha hablado Miguel, de todo lo que se ha hablado aquí, habría que añadirle también en estos escenarios, no olvidarnos, el tráfico de niños, el tráfico de órganos y barbaries que están ocurriendo delante de nuestros ojos, miles de niños secuestrados, miles si no millones de órganos extraídos y de una forma no consentida en absoluto. Bueno, en fin, el desastre. Hemos perdido todo rastro de humanidad. Ahí sí. Lo dejamos. Vamos a ver si construimos entre todos un poquito de luz y la manifestamos. Es lo importante. Yo no paro de decir este mensaje, que hay que manifestar la luz, porque ir en contra es precisamente lo que quieren. Ir en contra de que estemos hablando todo el tiempo de entretenidos por, pero manifestando la luz. ¿Cómo se manifiesta? Es muy sencillo, en cada acto que hoy, a partir de este momento, hagas tanto en la intimidad como en público y que coincida todo lo que piensas, lo que haces y lo que sientes con lo que realmente es de sentido común y todos agradecemos. Lo demás es entretenimiento, nunca mejor dicho, y más información añadida que cada uno valorará como puede, como quiera, Miguel. Claro, que ahí le doy la razón a la chica esta que decía de yoga y tal, que decía que sí, que hay que visualizar, tenemos que tal, pero, hombre, no ser inconscientes y no ver que lo que nos viene detrás, el meter la cabeza debajo tierra como los avestruces no nos va a llevar a nada. Bueno, visualicemos eso, visualicemos entre todo. Creo que hubo una vez, Alfredo, recuérdamelo o corrígeme, ¿no hubo una vez que se pusieron de acuerdo 144.000 personas o no sé cuántos montones de personas para meditar y que bajó la delincuencia en Estados Unidos esos días algo brutal, algo que era medible? Sí. ¿Verdad? Sí, es así, fue un experimento que funcionó y aparte se reflejó en la estadística. Es una forma de manifestar, la unión siempre se ha dicho que hace la fuerza, en este caso el poder. Miguel, muchísimas gracias, no tenemos más tiempo, hemos hablado de todo lo que podía dar de sí este tiempo, que ha sido mucho, cada uno extraiga las consecuencias y los distintos despertares, pequeños despertares que tenemos, porque no os creáis que un despertar es de ¡ah, ya estoy despierto! ¡Ya me ha ocurrido! ¡Ya me ha llegado a la quinta dimensión, ¿no? Un despertar es que haya personas que te recuerden que hay otras posibilidades de mirar la realidad, que hay otras posibilidades de manifestar la realidad y que nunca, nunca, nunca te creas lo que nadie dice, no por desconfianza, sino por autolibertad exigida a tu propia conciencia en cuanto a lo que debes o no debes hacer contigo mismo, si no va más allá de ese ámbito. O sea, no te creas lo que dice Miguel, no te creas lo que digo yo, pero tanto lo que dice él como lo que digo yo está profundamente arraigado desde hace mucho tiempo y cada vez más en nuestros espíritus, que es lo que nos hace dar un poco, digamos, la voz a toda esta gente que está pensando lo mismo y no se atreve. Así es que yo me atrevo a invitarte, Miguel, al próximo, un próximo directo muy, muy pronto, si tú puedes, si tienes tiempo, sí, para hablar de esto y mucho más. Esta es tu casa y muchas gracias por haber estado una vez más en Mindalia. Muchísimas gracias a ti, a tu equipo y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por habernos atendido y haber estado ahí. Si ha habido algo con lo que alguien se haya sentido ofendido, no ha sido nuestra intención, ni también ha sido la de despertaros de algo. Nosotros, al menos yo, entiendo que tú no estás dormido, simplemente estás un poco adormilado. Cada uno de nosotros estamos un poco adormilado en algunos temas y tenemos que tener pequeños despertares. Esto del despertar así es un trabajo que lleva años, vidas y reencarnación. Así que te invito a que no lo practiques en la próxima reencarnación porque no hay tiempo y has venido a esta para este momento extraordinario de la humanidad vivirlo con plenitud. Y la plenitud es que tú también eres importante. Gracias y nos volvemos a ver muy pronto aquí en Mindalia.com.